andas diciendo por ahí que me vas a abandonar, se me hace que es puro ruido. Y como dice el refrán, no lloro porque te vas, sino porque no te has ido. Para mí no hay nada eterno, no hay verano, no hay invierno, para mí todo es igual. Y en cuestión de los amores, nunca estorba que el que viene, ni hace falta el que se va. Si antes soñaba con tu cariño, ahora me burlo de tu querer. Para mí no hay nada eterno, no hay verano, no hay invierno, para mí todo es igual. Y en cuestión de los amores, nunca estorba que el que viene, ni hace falta el que se va. Vete, mi amor, por tu camino, ya no me importas, ya te olvidé. Si antes soñaba con tu cariño,